¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, estamos todavía despiertos para poner atención y todas esas cosas que a medida que va pasando el tiempo como que suele ocurrir, ¿no? Bueno, me toca hablar de un tema que a mí me fascina bastante, pero a ciencia cierta y al principio un poco complejo de entender, ¿sí? Trataré de ser lo más explícito y después en el momento de pregunta ya me podrán preguntar todo lo que quieran, pero ponerme a explicar todo el método de cromatografía ahora no creo que sea el objetivo, por lo menos, de este trabajo. Hablaré cosas generales y me centraré principalmente en lo que estábamos buscando, ¿no? Que es ver cómo nosotros podemos ser capaces de ver la evolución de nuestras materias orgánicas con una herramienta que nos permita saber claramente qué es lo que queremos aplicar en nuestro suelo, ¿sí? Porque se puede decir, no, el compostaje hay que hacerlo, hay que aplicarlo cuando ha terminado su proceso y que huela tierra y etcétera, ¿sí? Pero aquí un poco es utilizar esta herramienta, que es la cromatografía en papel horizontal, que se la muestro una en vivo y en directo, para que se hagan una idea, esto es, ¿sí? Un papelito donde hay un dibujito, muy bonito, o no, depende de lo que hayamos analizado, pero esto es, ¿sí? Después lo pueden ver, por acá se hace una solución de lo que queremos ver, que puede ser, en este caso, una materia orgánica, puede ser suelo de nuestra finca, puede ser un extracto de una hoja, puede ser un tomate, puede ser un grano, ¿sí? Cualquier cosa de lo que le he dicho se puede analizar, ¿sí? Biofertilizantes, cosas foliares, extractos de planta, todo se puede analizar y hacer una cromatografía. El resultado final obviamente es diferente y lo más complicado de esta historia, ¿sí? El proceso de hacer esto son 3 días, ¿sí? Pero eso no es lo más complicado. Lo más complicado es saber interpretar lo que hay acá, ¿sí? Al igual que Pedro sabrá muy bien con el tema de las cristalizaciones, más o menos lo mismo, ¿sí? Es un método que se realiza, pero lo complejo es saber qué es lo que estamos mirando aquí, que puede ser más bonito, más feo, pero la idea es saber, ¿sí? Entonces, lo de la presentación ahora principalmente viendo los resultados de lo que hicimos, ¿sí? Porque nos parece importante saber qué es lo que está pasando. Entonces, en grandes rasgos, lo que nos permite una cromatografía en papel horizontal es conocer algo fundamental para la agricultura. A ver, la relación que hay entre los microorganismos, la materia orgánica y los minerales, ¿sí? Que eso es la base fundamental de hacer una agricultura en condiciones, ¿sí? Permiso, Pedro, ¿puedo dar esto? Y esto, siguiendo también con lo que decía Pedro, es un trabajo que se lo encargó también Rudolf Steiner a Heinrich Pfeiffer en el año 1920. ¿Sí? No es nada nuevo, pero ahora recién se ha dado a conocer un poco más en condiciones. ¿Sí? Entonces lo que buscamos es poder establecer la relación existente o no entre la materia orgánica, los microorganismos y algo que se le olvida a alguna gente, a otra lo tiene muy en la cabeza, que son los minerales. Y al hablar de minerales no estoy hablando de NPK, sino que estoy hablando de los 42 minerales que necesita una planta para hacerse como planta, como tal, ¿sí? No necesita solo NPK. Conozco poca análisis que me den esta relación, ¿sí? Un análisis de suelo no te lo da, las cristalizaciones a lo mejor podrían dar algo, pero así claramente conozco poco. ¿Y por qué necesitamos que todo esté relacionado? Porque el objetivo final nuestro como agricultores ecológicos es la producción de humus estable en el suelo. Y la única forma en que se produzca esto es relacionando esos 3 elementos en forma adecuada. No nos sirve de nada que esté lleno de microorganismos, pero esos microorganismos no están trabajando sobre la materia orgánica. No nos sirve de nada tener contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio súper altos si están en el suelo y no están llegando a nuestras plantas cuando hacemos nuestro análisis foliar. No nos sirve de nada tener un 14% de materia orgánica en el suelo, como pasa en suelos de Chile, en suelos volcánicos, si no tengo ni microorganismos ni elementos que me hagan que esos minerales sean disponibles para la planta. ¿Sí? Entonces, este método sí nos da una relación entre ellos. No nos dice cuánto hay de cada cosa, no es un método cuantitativo, no me dice, usted tiene tanto nitrógeno. No. Pues lo que les dije allá en la finca, a mí o a un agricultor ecológico, no le interesa saber cuánto nitrógeno tiene su finca. Lo que le interesa saber es que del nitrógeno que tiene, cuánto lo están ocupando los microorganismos para dárselo a la planta. ¿Sí? Eso es lo importante. Por lo tanto, ahora sí, ya empezamos un poco. Los tipos de compostaje utilizados fueron, de lo que les expliqué allá afuera, más o menos, dos tipos de compost sin volteo, elaborado en diferentes fechas. Un compost con volteo, con cuatro volteos que se hicieron. Dos tipos de bocachi, hecho en diferentes fechas y con diferentes materiales. Y compost biodinámico, que fue el que vieron allá afuera. Entonces, cada tipo de elaboración va a tener una evolución diferente en el tiempo y lo ideal era saber más o menos el periodo adecuado en que esto se puede aplicar al suelo. Esa es una cromatografía estándar. ¿Sí? Esta es la de los libros, ¿eh? No traten de tener esta en sus fincas, ¿no? Este es un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo es? La cromatografía que ustedes tendrían que tener en su finca es la del bosque o de la zona arbustiva más cercana a su finca. ¿Sí? Pero acá se diferencian diferentes zonas. Una zona central, una zona interna, una zona intermedia, otra zona externa y una zona periférica. Y cada zona corresponde a una cosa determinada. ¿Sí? La zona central del croma es lo que da la oxigenación del suelo o de la materia orgánica que esté utilizando en este caso. ¿Sí? Después, la segunda zona es la zona interna, conocida también como la zona mineral. ¿Por qué? Porque esto se hace por capilaridad. ¿Sí? Entonces se va arrastrando, esta solución va subiendo aquí por un tubito de una muestra que hay abajo y va arrastrando. Entonces, lo que es más pesado es lo primero que cae, que son los minerales. Después viene la zona de la materia orgánica, que aquí está bien diferenciado. Y después una zona más externa, que es la zona de los elementos más livianos, donde están las enzimas, las proteínas, las vitaminas. Y, idealmente, si es que tengo las condiciones, desarrollar el humus se desarrollaría aquí al final de todo, porque es lo más liviano dentro de este método. ¿Sí? Entonces, en función de cómo se vayan relacionando estos elementos, ¿sí?, se puede saber si lo que estamos haciendo de manejo es adecuado o no a nuestro suelo. Lo ideal a nivel de suelo es hacerlo durante repetidas ocasiones en diferentes épocas del año y a diferentes profundidades. En el caso de materias orgánicas, ir haciendo el seguimiento en el tiempo, idealmente en periodos súper específicos, ¿sí?, para saber cuál es el momento óptimo de aplicación. Este es el primer caso, que es un compost sin volteo, en que tenemos estas tres figuras. Entonces, debido a todo lo que les he comentado, ¿sí?, a grandes rasgos les voy a comentar que en esta figura todavía hay una zona donde la materia orgánica está mucho más todavía sin descomponer. Está empezando el proceso. Aquí es una zona donde ya ha habido interacción de la materia orgánica, de los microorganismos, y está empezando una primera fase de inicio de descomposición de materia orgánica. Y en esta, al final, ya es materia orgánica en la cual ha empezado su proceso de formación de humus, que serían estos puntitos de acá. Entonces les pregunto yo, de esas tres figuras, ¿cuál creen ustedes que sería la más óptima para aplicar esa materia orgánica en una finca? Digan, aquí no pasa nada, les pregunto yo, que ¿cuál de esas tres figuras son las que se pueden equivocar? Aquí no pasa nada, que se equivocan no podemos seguir. Bueno, se supone que la de la derecha es la más evolucionada, pero a lo mejor te interesa poner la segunda para que siga. Exactamente, pues, que tenemos que entonces, yo a lo mejor en mi suelo me encantaría tener este croma en mi suelo, ¿no? Que es a lo que queremos llegar. pero a nivel de aporte de materia orgánica, tengo que conocer el punto en que ha evolucionado hasta cierto punto de que su proceso final termine en el suelo, ¿no? Me preguntaban una vez, ¿te gusta el compost de lombrices o el vermicompost? Sí, me gusta, pero me gusta más tener lombrices en el campo, ¿no? Ese es, ese es el fin de del tema. Entonces, en este caso, sí, que la del medio es de los periodos que se hicieron las muestras, el mejor, ¿sí? Que fueron a los 5 meses y 24 días desde que se hizo este compostaje. Este es un compostaje que se ha realizado 4 volteos, ¿sí? Donde está el tema que les comentaba fuera de la oxigenación, y tenemos estas 3 figuras nuevamente de las que se hicieron el seguimiento a estos cromas. Nuevamente acá, inicial, esta raya tan marcada es materia orgánica que está muy fresca todavía, que está empezando su proceso. Aquí ya ha evolucionado un poco más, y aquí nuevamente presenta una evolución más avanzada. De estas 3, ¿alguien podría decirte alguna de esas 3? Para aplicar. Vamos, sin miedo, ¿eh? La del medio. La del medio. Vamos a ver. Exactamente, muy bien, ¿sí? La del medio nuevamente, a los 3 meses y 22 días de que se inició el proceso, es la que tiene las mejores características para ser aplicada en el suelo, ¿sí? Son periodos, no es necesario que sea ese justo, ¿no? Pero dentro del periodo en que se hicieron las tomas de muestra y que se hicieron las cromatografías, es que tener 3 días disponibles solo para hacer esto, fueron ese momento. Sí. ¿Eso para que terminen de trabajar los microorganismos en nuestro suelo? Claro, o sea, lo que tenemos que tener en claro es que nosotros tenemos en nuestro suelo que meter vida microbiana activa, ¿sí? No me sirve nada hacer un compost, olvidarme de él y de repente decir, oh, había hecho un compost, porque lo que vamos a encontrar ahí va a ser principalmente todo mineralizado, ¿sí? Lo ideal es meter microorganismos activos que puedan desarrollar su trabajo en el suelo. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? La otra está muy bonita, muy bien, para un suelo maravilloso sería, pero en este caso, eso queremos que pase. La primera, no habría microorganismos suficientes, no habría ningún tipo, estaría en un proceso completo, a tope, la del medio sí que estaría a tope, la tercera al final, ¿no? Claro, lo que, aquí sí hay microorganismos, ¿eh? O sea, en toda materia orgánica hay, lo que pasa es que hay un alto contenido de materia orgánica que no ha sido mantenido en su primera fase de descomposición, ¿sí? Tienen que haber, son 3 fases de descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Y en su final de la tercera fase es cuando empieza la mineralización. Antes que se empiece a mineralizar es cuando yo debería hacer la aplicación, ¿sí? Por lo tanto, acá sí hay microorganismos, pero están trabajando sobre la materia orgánica en la que están ahí todavía. Este es un bocachi, ¿sí? Que es la preparación que les comenté, que se hace de una forma muy rápida, ¿sí? Y esta es la evolución en el tiempo de este bocachi. De esas 3, ¿cuál es la que verían ustedes mejor o cuál es la con la que se quedarían de esas 3? Pues tendría que ser la tercera, porque como el proceso va tan rápido, la tercera. ¿Eh? Esta dices tú, sí. ¿Vale? ¿Alguien dice alguna más? Eso serán los 15 días que nos has dicho que funcionaba. Yo le estoy diciendo de lo que ven ahí, con cuál se queda. En función, ya hemos visto 2. Esta ya es la tercera. Ahora les voy a explicar el cómo y el por qué. Pero. Por aquí dicen la primera. Por aquí dicen la primera, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cuando es por aquí, por lo mismo, es la explosión, ¿no? Es cuando es, tendrían que pasar al suelo y empezar a trabajar. Ajá. Efectivamente, el primer croma se hizo a los 3 meses y 19 días de que se hizo el bocacho, ¿sí? Había pasado ya un rato. ¿Por qué? Porque yo les expliqué la elaboración del bocachi cómo se hacía en forma correcta, pero esa es la teoría, la práctica por lo general es bastante diferente. Entonces, si yo hago el proceso completo de elaboración del bocachi, los volteos, las veces que hay que voltearlo, se hace. Pero en este caso, tanto este bocachi como el otro, no se hizo el proceso riguroso. Por lo tanto, un poco antes de los 3 meses también podría haber estado, pero en el momento en que se hicieron las muestras, para hacerlas todas más o menos en periodos similares, ya había pasado. Si yo llego a este proceso, ya todo el resto es mineralización, ¿sí? Aquí empieza a mineralizarse, todo esto es mineralización, y aquí más marcadamente se indica mineralización de la materia orgánica. Entonces, en el bocachi, ¿qué pasa? Como les expliqué afuera, tengo una alta carga microbiana que llega a su pic y después esos microorganismos empiezan a bajar y todo lo que estoy entregando es una alta carga, pero de minerales. ¿Que se puede aplicar? Se puede aplicar. Es muy rico en minerales, es muy bueno. Pero el objetivo final de la incorporación de microorganismos no se está cumpliendo tanto como acá, en el cual aún están activos. ¿Sí? Todo el resto ya es proceso de mineralización de la materia orgánica. Este compost biodinámico, el que vieron ustedes allá afuera, y esa es la evolución de este compost en el tiempo. ¿Con cuál se quedan? ¿Con ninguna? El segundo. ¿Con el segundo parece? ¿Alguien da alguna otra opción? Con el tercero. ¿El tercero? ¿Este? ¿Alguien da otra? No, todavía no hay muchas más opciones. Bueno. Realmente, yo me quedo con antes del último, ¿no? Como les dije, estos fueron los procesos iniciales. No es que esté corrido el círculo, sino que está ahí. Porque esto también, nuevamente, todas estas líneas marrones muy oscuras sigue siendo materia orgánica y está en el proceso de descomposición, asociado siempre a estos bordes marrones más rosáceos que dan el efecto que están haciendo la materia orgánica en descomposición. En estos dos están bastante similares. Y acá ya se está mostrando, que de las muestras que hicimos, el biodinámico fue la que más marcó, grandes condiciones para desarrollar humo estable. Todas estas puntuaciones más oscuras es humo que se está estabilizando. Como bien dije anteriormente y ya lo hemos entendido, estas condiciones ya queremos que se den en el suelo. Por lo tanto, este material ya debería estar aplicado, ¿sí? Yo creo que entre los 7 y 8 meses era el momento oportuno de haber aplicado este tipo de cosas, ¿sí? Pero el material. Esto, si fuera de un suelo, deberíamos estar saltando, porque en un suelo así tenemos la característica ideal, ¿no? Pero en un caso de una materia orgánica que queremos aplicar, debería haber sido un poco antes. Este es un bocachi, otro tipo de bocachi. ¿Con cuál de las 3 se quedan? ¿Con el tercero, el de más allá? Vale. ¿Alguien más? ¿Santiago? ¿El primero, por aquí? Entre el primer y el segundo. Bueno, el segundo es el que está en condiciones adecuadas. Aquí nuevamente tenemos esta zona de materia orgánica muy fresca aún, aunque ya había pasado más de los 15 días. Vuelvo a repetir, no se dieron los volteos que debería haber dado en su momento, y este ya está demasiado mineralizado, ¿sí? Por lo tanto, este es el momento o el periodo óptimo en que deberíamos haber aplicado este bocachi, a los 4 meses. Por eso, una cosa es lo que dicen los libros y la teoría, y otra cosa es la realidad, ¿no? De cómo se hacen los procesos, si se hicieron correctamente, si hubo frío, si hubo una helada, ¿sí? Si se mantuvo la humedad adecuada en el tiempo, ¿sí? De hecho, entre esta y esta pasaron no más de una semana. ¿Qué pasa? Que se volteó, se empezó de nuevo el proceso a voltearse todos los días para activarlo y poder acelerar todo lo que se había perdido últimamente. Y se volvió a reactivar. Y esta que es la última, ¿con cuál se queda? ¿La segunda? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Sí, la segunda es la que está ahí marcando. Ya. Y ya la fase de descomposición de la materia orgánica han parado. Ya empieza una actividad de evolución de la materia orgánica hacia compuestos más estables. Y después ya aquí en la última, nuevamente se empiezan a formar compuestos de inicio de actividad de humo. ¿Sí? Menos estable que en el biodinámico en este caso, pero sí, ya esto nuevamente es lo que queremos que esté en, el, en la tierra. En resumen, este método es bastante efectivo para poder definir el momento óptimo de aplicación. También va a depender para qué queremos aplicar nuestra materia orgánica. A lo mejor alguien lo quiere solo para aplicar minerales y no quiere microorganismos porque no le gustan los microorganismos y podrá hacerlo. O al revés, alguien quiere activar microbiológicamente su tierra, o alguien desea a partir de esta materia orgánica hacer un extracto líquido para aplicarlo vía líquido. ¿Sí? Dependiendo de eso es cuándo vamos a elegir el momento óptimo de aplicación. ¿Sí? Lo que sí hay que tener claro de que hay que tener la experiencia necesaria tanto en el desarrollo del método técnico de hacerlo como en la interpretación, ¿no? Aquí yo le he dicho cosas y ustedes han dicho, bueno, sí, no, hemos guiado por diferentes parámetros, pero para poder llegar a eso hay que ponerse bastante tiempo. Esto es práctica, probar, probar y probar, y con el tiempo uno va ya adquiriendo la capacidad de interpretación y de ir leyendo un poco. Pero las figuras y todo son lindas, ¿no? Son bonitas, ¿no? Sí. Cuando se hacen figuras de suelo bajo convencional, después tengo unos ahí para que lo vean, no son tan lindas, ¿no? Eso sí que está claro. ¿Sí? Y algunos agricultores que también están haciendo las cosas medianamente bien, cuando uno hace el croma, hay muchas cosas que se ve claramente que no están haciendo. ¿Sí? Partiendo, por ejemplo, aquí se ve un poco más, el tema de la compactación, ¿no? La oxigenación interna es la base fundamental para que este sistema trabaje. Si no tengo oxigenación, no estamos en buenas condiciones para que todo el resto trabaje. Ahí está, muchas gracias.